sorprendas. Muy bien. Lina Morgan, aquí estamos con ella en su camerino y con una obra que se llama El sí al amor. Lina Morgan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Lina Morgan ha dado ese sí al amor? Bueno, yo siempre he dado sí al amor. Yo creo que el amor es lo más importante de la vida, pero en todos los conceptos. O sea, creo que el amor es importante entre la amistad, entre la familia, entre el trabajo, entre la pareja, entre todo. Pero es curioso que la gente le da mucha importancia a ese amor con un hombre y luego resulta que en la realidad lo más importante muchas veces no es ese amor del hombre, que a veces no es tanto, sino ese amor de esos amigos, que son los que cuando pasa el amor ahí están. Hombre, para mí eso es fundamental. Lo que pasa que el otro es, digamos, necesario, ¿no? Pero es mucho más importante si lo miras fríamente, sobre todo a una edad como la mía, que no es que sea mayor ni mucho menos, porque me siento muy joven y muy bien, pero creo que es mucho más importante a esta edad, cuando llegas a un momento de la vida que te das cuenta que los amigos, la familia y las cosas realmente importantes, esas son las que verdaderamente valen la pena, porque el otro desgraciadamente, o afortunadamente, no sé, porque también vivir con esa zozobra toda la vida sería horrible, lo otro se pasa, pero vivir con esa zozobra todo el día vendrá, no vendrá, me llamará, no me llamará, eso también es terrible. Entonces, eso se pasa, lo que no se pasa es lo que tú dices, la amistad, la familia, el saber que en un momento determinado tú tienes ganas de llorar y dices aquí está mi hombro, o tienes ganas de reír y aquí está mi hombro también. Eso me parece que es fundamental en la vida y yo soy una de las personas que afortunadamente todavía puedo decir que tengo pocos, pero esos amigos, los necesarios y los justos para decir aquí estoy yo y sobre todo mi familia, que esa no me ha fallado en la vida. Lina Morgan, hace un año terminabas una entrevista diciendo que tal vez encontrarías a ese mirlo blanco que te llevaría al altar de la Almudena, que es una de las buenas obras que haces tú. Al cabo de un año, ¿qué ha pasado? Pues nada, que aquí estoy, ya lo ves, estoy aquí contigo y no he ido a la Almudena ni muchísima memoria más. No solamente no he ido, que no hay perspectivas de ir para nada. Bueno, esto fue una cosa que también el periodista se empeñó en decir, bueno, algún día te veremos a lo mejor en la Almudena. Yo dije, pues ¿por qué no? Porque claro, de esta vida no puedes decir, de este agua no beberé. Y es muy posible, todavía no es que haya perdido la esperanza, porque yo la esperanza no la pierdo nunca, pero tampoco es que tenga mucho interés. Quiero decir que en este momento, por ejemplo, estoy viviendo un momento de esos tranquilos, aquello que dices, ah, pues qué bien, que viene bien, que no viene, pues tampoco pasa nada. Quiero decir, tengo una serie de compensaciones y una serie de cosas que, hombre, nunca sustituyen a esto, porque esto es imposible sustituir, pero que de una manera pues me compensa tantísimo que no vale la pena el estar buscando. Quiero decir, no busco nada, si viene, viene, y si no viene, pues bueno, pues... Lo que sí le ha venido a Lina Morgan es el éxito. Tú eres una triunfadora nata, eres una mujer que te lo has currado muy bien todo, desde la edad de los 13 años, ¿no? Yo cumplí los 13 años en un escenario. Está claro que desde luego soy una curranta, pero también con suerte. Quiero decir, soy una mujer que no me han regalado nada, he trabajado mucho y bueno, lo paso muy mal porque yo a veces me enfado conmigo y con muchas cosas, ¿no? Yo soy una mujer creyente, pero a veces me desespero y digo, pero ¿por qué me tiene que pasar tantas cosas a mí? Que resulta que lo único que pido es estar buena para trabajar, ¿no? Y poder trabajar a tope. Entonces me da rabia, me duele un pie o me duele la garganta o tengo un catarro, esas cosas que normalmente le pasan a todo el mundo, ¿no? Pero yo digo, hombre, pero que me pase cuando no trabaje. Pero claro, normalmente casi nunca estoy sin trabajar, entonces lógicamente todas esta serie de cosas me tienen que pasar trabajando, pero también reconozco que dentro de todo he tenido mucha suerte, porque hay muchas personas que también trabajan mucho y no tienen esa suerte que yo he tenido. Hace muy poco pudimos todos maravillarnos con ese pase que se hizo en televisión de Vaya par de gemelas. Y vaya profesionalidad la de Lina Morgan. O sea, yo sinceramente me quedé, o sea, boca badada, decimos en catalán, es decir, con la boca abierta, viendo a Lina Morgan, o sea, de qué manera, con qué profesionalidad nos hacía reír. O sea, ¿por qué no haces más cosas en televisión? ¿Por qué no tienes un show en televisión? ¿Por qué no te dan esa oportunidad? Yo no lo entiendo, de verdad. Bueno, quizás sea parte culpa de televisión y parte también culpa mía. No voy a echar solo la culpa a televisión. Yo le estoy muy agradecida a Televisión Española porque ha tenido la valentía de retransmitir una obra en directo de revista que no se había hecho nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, esta ya es la segunda vez que se pone la función y creo que, bueno, ha vuelto a batir el récord. Todavía no se sabe exactamente, pero creo que ha vuelto a batir el récord de audiencia. Esto me llena de satisfacción y también me da mucho miedo porque es una responsabilidad muy grande. Por otro lado, me alegra porque, bueno, he podido trabajar en sitios donde no puedo ir a trabajar y entonces me han visto montones de personas que por una serie de razones no pueden venir al teatro, unos por cosa económica, otros por cosa, en fin, por una serie de cosas. Entonces esto me ha hecho mucha ilusión. Después, lo de tener un show en televisión es muy difícil, porque yo tengo dos funciones todos los días. Tengo una compañía, tengo muchas personas que dependen de esta función, de este trabajo. Entonces no me parece honesto tampoco decir ahora, bueno, pues yo me voy y ya está y esto, ¿no? O igual que me dicen, ¿por qué no haces cine? Pues no hago cine por esta serie de razones, porque no puedo ya compaginar el cine con el teatro, aparte de que el médico me ha dicho que lo de los ojos, o sea, punto, que tengo que descansar y se acabó. Si quiero hacer las dos funciones diarias, que ya está bien, entonces tengo que descansar una serie de horas, aunque no duerma, tengo que estar en la cama para que mis ojos descansen más de lo que normalmente antes descansaban, ¿no? Por cierto, el susto de los ojos ya pasó, es decir, simplemente con descanso es suficiente, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios pasó porque tuve la suerte de que me pillara en Barcelona y de caer en las manos del doctor Alfredo Muñoz, que también es una eminencia, y esto también es una suerte, ¿no? O sea, que quiero decir que dentro de todas las desgracias que me puedan ocurrir más o menos, soy una mujer con una estrella, que yo pienso que, bueno, últimamente pues pienso que muchas cosas, que es mi padre, que me ayuda en un montón de cosas, que aunque no está conmigo, está conmigo. Y bueno, pues me pasó esto, pero ya te digo, caí en unas manos como el doctor Muñoz, que bueno, luego también yo soy una especie de soldado prusiano, quiero decir, en el momento que me dice, a mí me dice, tú no te muevas, pues yo no me estuve sin moverme como 2 o 3 meses, que tenía el cuello ya, bueno, yo qué sé, ¿no? Y entonces me decía, pues chica, pareces un palo, parece que te has tragado un palo, usted me ha dicho que no me mueva, y sí, bueno, pero no tanto, o sea, quiero decir que era muy exagerada, he sido una paciente, él dice que ejemplar, y que bueno, me he curado pues a base de voluntad y de fuerza de decir, pues tengo que volver al escenario porque es mi vida, yo no sé hacer otra cosa y además tampoco quiero hacer otra cosa. Y eso quiere decir también que eres una persona muy exigente contigo misma. Sí, soy exigente conmigo misma porque porque debo de serlo, soy muy profesional, empecé el teatro en una época donde todo era había como mucha más disciplina. Y bueno, esto lo aprendí, no se me ha olvidado, pero también mis gentes que yo tengo aquí, ahora digo mis gentes en el sentido más cariñoso de la palabra, porque yo a mi familia la llamo mi gente también, pues ellos también son muy disciplinados y además son gente que me ayudan muchísimo. Creo que ellos sí que merecen un renglón aparte dentro de mi vida profesional, porque mis compañeros que llevan conmigo, el que menos lleva pues 10 años y el que más pues 14, como Amelia Aparicio, y bueno, casi todos llevan de 10 a 11 años conmigo desde que nosotros somos empresarios, José y yo. Y entonces, pues ellos me ayudan muchísimo, créeme, de verdad. Ellos saben cómo estoy, me conocen y entonces es una labor la que ellos hacen conmigo que sería impagable. Quiero decir que ellos me ayudan mucho a toda esta serie de cosas. Y yo soy profesional porque debo de serlo, porque todo lo que tengo y todo lo que soy yo se lo debo al público. Entonces lo que no puedo hacer es salir a estafar. Tengo que salir a darlo todo y salir a trabajar a tope. Me divierto. A veces incluso me dice la gente, joder, te lo estás pasando mejor que nosotros. Y digo, no, lo que pasa es que este género me permite una serie de concesiones que, bueno, si estuviera haciendo La Casa de Bernarda Alba no podría hacer, porque no me iba a acercar a decir, señora, que me voy a ahorcar y esas cosas, ¿no? Y entonces, pues aquí me permite una serie de cosas que puedo hacer porque el género lo permite y porque además pienso que así está mucho más viva la función. Esta llevamos haciéndola 3 años, entonces si no la hiciéramos así, improvisara yo cada día cosas, pues todo se mecaniza y bueno, y todo se tira un poco así a la bartola, ¿no? Decir, bueno, como hay gente, pues no, si hay como si no hay, hay que salir a darlo todo. Y entonces no puedo hacer un show en televisión, tampoco me han traído unos guiones maravillosos que digas, pues mira, aquí tienes una serie de guiones y a mí me gustan, ah, pues voy bien, pues vale, yo, mi hermano lo planificaría de modo que, bueno, pues ahora descansamos y hacemos televisión. O sea que digo, parte culpa de televisión y parte culpa mía por esta serie de cosas. Yo seguro que si fuera directora general te daría un show, el show de Lina Morgan seguro. Oye, realmente hay que tener mucha energía. A mí me gustaría saber de dónde sacas tanta energía para hacer 2 funciones diarias y salir a darlo todo y hacer reír a la gente. Bueno, una de los secretos yo creo que es esta. Yo llevo una vida cuando trabajo prácticamente monjil. O sea, sí, te lo digo. O sea, que vas de monja todo el día, claro, porque trabajas siempre, ¿no? Todo el día no, pero vamos, cuando trabajo sí, porque yo termino la función, me voy al hotel o voy a casa, ceno, a veces voy con mis hermanos o con algunos amigos a tomar algo, porque no ceno entre función y función, nada más que tomo cualquier cosa para aguantar un poco, ¿no? Y luego ceno y me voy al hotel y me pongo una película o alguna cosa y leo un poco, porque tampoco puedo leer ahora mucho, no me dejan, para no forzar mucho la vista. Y luego pues me levanto como tarde, como a las 2 o así de la tarde, me baño, como y me vengo a trabajar. O sea, que quiero decir que esto, porque necesito estas energías, necesito, digamos, reponer las pilas, ¿no? Como se dice, ¿no? Y entonces, porque si no, no puedo, porque yo no tengo ya 20 años y entonces, pues hay que cuidarse de esta manera. Y entonces yo la única manera que sé cuidarme es así. Entonces la energía me sale porque me cuido y porque me gusta lo que estoy haciendo. Quiero decir que es una satisfacción salir al escenario, ver a unas personas que te están ahí esperando y vienen, pues eso, y luego entran y te dicen qué alegría, qué bien lo he pasado, qué maravilla, no me he olvidado de todo. y esto pues es una especie de satisfacción tan grande que vale la pena sacrificarse en otra serie de cosas. Luego, cuando no trabajo, vivo mi vida por ahí, salgo para arriba y para abajo. Por cierto, ¿qué haces cuando no trabajas? A ver, bueno, ¿en qué te diviertes? El día de descanso, mal, porque el día de descanso, como es tan poquito un día, bueno, aquí hacemos un día y medio, y es muy poco. Bueno, normalmente, como soy morbosa, pues si hay teatro, me voy corriendo al teatro a ver a los compañeros. No, sí, sí, sí, como lo oyes, sí, sí. Me voy corriendo a ver a los compañeros, a las funciones que hay nuevas y esas cosas, ¿no? Y luego, pues nada, pues hago las cosas esas que no hago normalmente, pues ir a la peluquería, ir al callista, las cosas, arreglarte los pies, cosas, alguna compra que tienes que hacer que otro día no puedes, y luego, pues bueno, pues a cenar por ahí y a casa, o sea que... Otra vez a trabajar, ¿no? Eres creyente, ¿no? Bueno, sí. Estoy viendo aquí en tu camerino una cantidad de postales, de estampas. ¿Santa Teresa tienes? Sí, tengo. Santa, bueno, de todo, ¿no? Repe, como dirían los críos, las tengo hasta repe. Sí, tengo muchas, porque mira, primero yo soy creyente, me lo enseñaron mis padres y después por convicción propia, o sea, pero una creyente como la mayoría de los españoles a nuestro aire, ¿no? Ya sabes, nada de aquello de ir todos los días a misa y esas cosas, no. Y otras cosas porque no tienes tiempo tampoco. No tengo tiempo, y después porque solo voy cuando a mí me apetece, o sea, cuando siento necesidad de ir. Entonces voy, tampoco escucho la misa porque no me la sé. Ya comprendo que es vergonzoso decirlo, pero ¿para qué voy a mentirte, no? Yo creo que ya tengo la edad suficiente para decir las menos mentiras posibles. Y entonces, pues, voy y hablo con él, le cuento cosas. Y esta serie de cosas que ves aquí, que yo siempre he tenido un Cristo y un San Pancracio en mi camerino, nada más, pues, bueno, desde que me pasó lo de los ojos, pues tengo montones y montones de personas de toda España que me mandan cosas. Me mandan santos, estampas y tal. Y me lo mandan con tanto cariño y con tanto amor que, chica, pues yo las voy poniendo y llega un momento que voy a tener que llevar un supletorio ahí para poder poner todos los santos, pero me hace ilusión tenerlos y ahí están. Como creo que con esto no hago daño a nadie, pues entonces pues me los pongo ahí. Aquí están, mira, entra José Luis Cole el otro día y me decía, veo que eres un poco atea, ya sabes cómo es. Bueno, y te acompañan también algunos muñecos, unas fotos con el conde de Barcelona, con el rey también y con Marta Ferrusola y Jordi Maluquer, ¿no? De la Generalitat. Y el doctor, claro, el doctor Mueños. Este es mi ángel de la guarda, míralo. Qué guapo es, qué gordo, qué guapo. ¿Y estos muñecos que tienes aquí? ¿Qué recuerdos te traen? Bueno, no, estos muñecos también me los regala, no sé. Bueno, el otro día vino un niño con 6 añitos y me trajo este perrito, ¿no? Y me dijo que para que me acompañara y esas cosas. Y entonces, pues, como saben que me gustan los elefantes con la trompa hacia arriba, pues todo el mundo viene y me trae un elefante, ¿eh? Y tengo de todos, tengo montones de elefantes con la trompa hacia arriba. Cuando se da mucho amor en el escenario y en la vida, se recibe mucho, ¿no? Yo recibo, creo que más de lo que doy. Yo doy mucho, de verdad, ¿eh? Tampoco creas que lo hago con falsa modestia lo que te estoy diciendo. Yo doy mucho, creo que doy quizá muchísimo, pero yo creo que yo recibo más de lo que me dan. El otro día entró un señor y me dijo una cosa preciosa. Me dijo, nos da usted más de lo que nos merecemos, un señor del público. Y a mí esto me pareció tan hermoso, no me lo habían dicho nunca. Era precioso. ¿Cuál es un poco lo que a ti te hubiera gustado hacer en tu profesión y nunca has podido hacer? Bueno, a mí me gustaría hacer en mi profesión muchas cosas, porque yo creo que todos los actores, o por lo menos casi todos, somos muy, muy egoístas para hacer cosas. Yo soy muy vanidosa en este sentido, en los demás no, pero en el trabajo sí. Y entonces me gustaría hacer muchas cosas, no una cosa en concreto, sino muchas. O sea, pienso que cuando mis fuerzas físicas me fallen, porque es lógico, y no puedo hacer toda esta serie de cosas que hago en el escenario, pues haré otras, pero siempre dentro del escenario, entonces cambiaré de género, haré reír, pero me gustaría hacer una especie de tragicomedias, o una función de muchísima risa y otra función de menos risa. Yo quiero hacer muchas cosas, porque creo que todavía tengo tiempo y además tengo la obligación de intentarlo. Que luego sea capaz o no de hacerlo, esto ya es distinto, ¿no? Porque uno a veces se cree que puede hacer muchas cosas y luego no eres capaz de hacer. A lo mejor solo sé hacer lo que estoy haciendo. Pero bueno, si yo creo que realmente tengo algo más dentro, pues tengo la obligación de intentar sacarlo, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Además es importante cuando uno hace bien las cosas que hace, ¿no? Bueno, sí, yo siempre he pensado que evidentemente no hay género pequeño ni grande, hay género bien hecho o mal hecho, porque también hay cada pestiño en las comedias y en las cosas estas subvencionadas y esas cosas que nos dan, son bastante pestiños, reconócelo, ¿verdad que sí? Yo esta noche precisamente voy a ir a ver La señora de Sade, de Yukio Mishima, y ya me han vaticinado que va a ser... Yo lo oigo por los críos, muchas veces a nuestros colegios van y le dicen que nos llevan a unos pestiños increíbles, que no hay quien los salte, ¿no? Entonces, pues es problema de que al público le atraiga o le guste o esté bien hecho o mal hecho, te vuelvo a repetir, esto es es hacerlo bien. Lo que hay que hacer es hacerlo bien con dignidad y sobre todo con profesionalidad y con amor a lo que estás haciendo. Aunque tú te diviertas, el público nota que te estás divirtiendo por algo que estás haciendo a gusto. Lo que no puede salir al escenario es a rezar. Bueno, como ya está lleno y bien, no, no, todo lo contrario. O como está vacío y hay pocos, vamos a hacerlo deprisa. No, no, no, hay que hacerlo bien. ¿Qué significó tu padre en tu vida? Bueno, mi padre fue una cosa, aparte de todo, mi padre fue fundamental en mi vida para mí, porque lo amaba intensamente, o sea, creo que es el ser humano, conjunto con mi hermano José Luis, porque además cada día se parece más a él física y moralmente, que yo amaba más en el mundo, porque ya desde pequeñita él me entendía perfectamente. Era un hombre, murió a los 82 años, ahora el mes que viene va a ser 5 años, estuvo 8 años enfermo, pero él, dicen, es que las personas mayores no entienden, ¿no? Yo quiero mucho a mi madre. Mi madre tiene ya 85 años, la quiero muchísimo, pero mi madre no es nada comprensiva, es solamente madre, ¿me entiendes? Y entonces, pues, no me entendía, dicen, es problema de edad, yo creo que no es problema de edad, es problema de mentalidad, mi padre, y de piel. Mi padre me entendía perfectamente, y yo cuando era pequeña le dije yo quería ser bailarina, y él lo entendió perfectamente en aquellos años, que todo el mundo decía, se echaba las manos a la cabeza, de, ah, los artistas, esas cosas, ¿no? Y él lo entendió perfectamente. Yo le pedí un permiso para que me dijera a trabajar con los chavalillos de España, me lo dio sin ningún problema. Me dijo, si esa es tu vida, pues ¿por qué te voy a hacer yo el que te lo quite? Ni mucho menos. Y luego era un padre tan bueno, era un ser humano tan bueno, siempre me decía cosas muy hermosas. No era un hombre con una excesiva cultura, pero él leía muchísimo y siempre me decía unas cosas muy hermosas, como pues siempre encontraba disculpas para todo el mundo que le hacía daño o que le podían hacer alguna faena, ¿no? Era un ser fuera de lo común, de verdad te lo digo. No lo digo porque era mi padre, ya se amo a mi madre, pero no tiene nada que ver. Es distinto. Mi padre ha sido el golpe más duro de mi vida, más que incluso lo de mis ojos, ha sido la muerte de mi padre. Pero él está conmigo, yo sé que es igual. Y dicen olvidarle. Yo no podré olvidarle, además tampoco quiero olvidarle. Porque él dicen, con los años se pasa, pero los años no me quitará nunca el recuerdo de mi padre. Además, tampoco quiero que me lo quite porque recordar es vivir, o sea, y ahí yo vivo pensando en mi padre muchísimas veces y me ayuda muchísimo. ¿Hasta cuándo sí al amor? Bueno, pues pensábamos, ya teníamos que haber terminado, porque nosotros teníamos un compromiso de 4 meses más aquí en Barcelona cuando me pasó a mí lo de los ojos y entonces quedó el contrato así partido, ¿no? Y ya teníamos que haber terminado, pues ya cumplimos los 4 meses ahora dentro de unos días. Pero bueno, como va muy bien, pues vamos a estarnos hasta... Y como en Madrid va muy bien también lo de la venganza de Don Mendo en la Latina, pues se quedan allí ellos hasta el 6 de enero y nosotros estaremos hasta aquí hasta el 6 de enero también. O sea que... Oye, es curioso que algunas de las compañías que vienen de Madrid y vienen aquí no tienen éxito y sin embargo tú llevas ya, bueno, montones y montones de éxitos aquí en Barcelona. ¿Por qué? No lo sé, esto es una cosa que nos preguntamos casi todos los de esta profesión. A mí me dicen, bueno, es que tú eres aparte. Yo no creo que yo sea aparte, yo soy igual. Y además tampoco quiero ser aparte, yo quiero ser parte integral de esto, de esta profesión. Me dicen, bueno, es que lo tuyo es aparte. No, hombre, es que tú eres distinta. Yo no soy distinta, yo no sé, quizá, pues bueno, he tenido la suerte. En esta profesión, además dicen, bueno, es que tú estás en un momento, no... No estás en un momento, en esta profesión nunca se sabe dónde estás, porque es mentira. Hoy estás muy, muy arriba, mañana no estás en ningún sitio y después pues vuelves a empezar, no pasa nada, porque en esta profesión no se acaba nunca. No es una carrera que dices, ya he terminado mi carrera, ya tengo mis diplomas y ahora ya puedo ir por el mundo. No, no, no. Hoy tienes un éxito y vale, muy bien, pero mañana hay que tener otro. Quiere decir que hay que tener otro éxito y hay que volver. Y si no tienes un éxito, pues ya no se acuerdan de los que has tenido antes. O sea que es una profesión muy rara, a la que yo amo con todas sus consecuencias, que no me importa para nada. Y bueno, pues ahora tengo una racha buena, pero no quiere decir nada. Quiere decir que igual mañana, pues de repente, pues no tienes un éxito. Entonces a mí que me digan que soy distinta, me da mucha rabia, porque mañana cuando no tengas un éxito ya dicen, ah, claro, esta ya se ha acabado. No se ha acabado, ni se acaba, ni estás nunca en la picota. Entonces yo, lo que sí te puedo decir, que a mí en Barcelona, cuando me dicen, pero bueno, ¿qué pasa contigo en Barcelona? Digo, no pasa nada, pasa que me quieren, pasa que les quiero, pasa que les doy todo. Y ellos me lo dan a mí. Es que yo voy y hago también lo mismo. Yo no sé, la varita mágica. Ojalá lo supiera porque a mí me duele mucho que Barcelona, por ejemplo, pues tenga cada vez menos teatros. Me gustaría que fuera como cuando yo la conocí hace 20 años, que había montones de teatros, montones de compañías y todo el mundo estaba loco por venir a Barcelona. Y entonces pues a mí me dicen, pero no vayas. Cuando yo vine la primera vez hace 8 años o así a Barcelona, me decían, no vayas que no vas a hacer un duro. Y dije, bueno, me voy a arriesgar. Quiero ir a Barcelona y aquí estoy. Y siempre que pueda, volveré. Y si Dios me da salud, estaré también en el 92, aquí a las Olimpiadas. Yo también me voy a correr, pero a trabajar sí. Muy bien, Lina, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Protagonistas y muchos éxitos. Gracias a vosotros por acordaros de mí. Gracias, un beso muy fuerte.